solo en ti, por siempre seré feliz. Historia que presentí mucho antes de vivir en mí. Porque solo en ti encuentro lo que ayer perdí. Tú eres en mi existir, mi gran felicidad. Siempre mi alma. Despertar, paraísos de pasión y paz, sé que solo los podré encontrar en mis días junto a ti. Volaré si tú me...